Mi nombre es John Ricardo Vázquez, soy colombiano de Medellín. Me dedico a lo que es la parte del rigging en el área del 3D. Es básicamente la articulación de personajes para que puedan ser animados por otra persona. También hago un poco de programación. Básicamente yo estoy ahí trabajando en Metegol más como un año y medio más o menos. Yo entré allá, no sé, ponerle que eso fue en 2012 en realidad, y fue una peli que logró aglomerar a gente de muchos lados, junto a un montón de culturas, y fue una peli que se sacó con el como se ve ahí reflejado en el partido que juega Madeo. Fue una peli hecha así con las uñas, donde todos metimos todo, huevón. No te digo la expresión que yo normalmente diría, pero en serio que fue una peli donde se le metió mucha garra, porque todos laburando, todos la queríamos sacar, tuvimos conflictos internos, vieron un montón de cosas, pero al final se sacó y la verdad que sí. O sea, principalmente lo que hace esa peli con uno, o lo que hizo por ejemplo conmigo, fue que eliminó esas barreras, esas posibles barreras que vos te puedes poner pensando en que por ejemplo en X productora norteamericana o europea están los mejores, es la elite y todo eso, pero nosotros acá con lo poco que teníamos logramos un poco codearnos con ellos. Fue un poco lo que despertó esa peli y te llena un montón de confianza para seguir. Yo en Colombia hice pero como un pequeño curso de introducción, que inclusive después de terminar ese curso vi que por lo menos en Colombia la cosa iba a ser un poco más compleja, porque no había mucho donde aprender, y si en el instituto en el que yo había estudiado era el mejor, como que vi que no colaba algo ahí. Yo me vine porque acá había un instituto que es el IMAX Campus. Me vine pensando sobre todo en ese instituto, porque era en ese momento, creo que no sé si con Brasil, pero era uno de los únicos institutos en los que vos podías aprender algo de 3D. En Colombia había, pero como te digo, no era así lo más avanzado. Ahora ya es diferente, ahora yo sé que ya hay institutos y ya han avanzado un poco más en eso. Incluso en una de las universidades, o sea, como de las buenas universidades que vi allá en Colombia, ya hay toda una carrera de animación 3D. A pesar de que el cine argentino, yo te digo, o sea, a mí me parece que está en buena posición frente al de Colombia. Tienen más cultura, weón, tienen más cultura cinematográfica. Nosotros en Colombia la verdad es muy pequeña. La gente no tiene tanto sentido de pertenencia, lastimosamente. O sea, como que no te enseñan a querer lo tuyo, lo que es el cine propio. Es muy difícil la verdad. Acá ese fenómeno abarca un poco más a la sociedad. Eso está bueno, y son de esas cosas que vos decís, las querés tener en tu país, vos las querés tener en tu país.